La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo en este viernesito frío. De repente se asoma el sol o se esconde. Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy tenemos el tema La frontera entre la vida y la muerte. Antes de empezar con ello, vamos a tener algunas invitaciones para ustedes. Y bueno, Café La Estación de Amecameca es un restaurante y estación cultural. Conozca el nuevo concepto, tiene servicio a domicilio y bueno, ellos ofrecen comida italiana. El servicio a domicilio es a partir de 2 a 9 de la noche y si usted quiere algún pedido se puede comunicar a los teléfonos 55 36 30 94 07 al 55 26 73 88 18. Y bueno, CompuMás tiene todo para su computadora. Y ellos están ubicados en la avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2. Su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumas@amecameca.com. Y bueno, nos ofrecen todo para su computadora y puede encontrar recargas de cartucho, USBs, computadoras. Y tiene para los radioescuchas de La Voladora la promoción de solo 70 pesos el servicio de limpieza y hardware y software sopleteado y desarmado de computadoras. Así que si usted quiere, acuda a CompuMás, todo para su computadora. Y el Ranchito Café lo invita a conocer. El Ranchito Café abre todos los días de 9 a 7 horas. Los viernes hay música en vivo de 7 a 21 horas. Ellos están en calle Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Yapango, México. El teléfono es el 98-210-23. Y bueno, ahora sí, terminados los anuncios, vamos a empezar con nuestro tema, que es la frontera entre la vida y la muerte. Para que usted se comunique con nosotros, el teléfono en cabina es el 97-5252. 97-8-52-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también por el Facebook de La Voladora Radio nos puede dejar sus participaciones. Para hablar de este tema está con nosotros, como siempre, la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y el doctor Adivante Díaz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Bueno, Irene Pérez les saluda en la conducción y así entremos a nuestro tema. Hay filósofos que dicen, citando, parafraseando a Hegel, que vivimos en la noche del mundo, esa vacía nada, el universo psicótico que representa a la condición social sin palabras. Y yo le agregué, donde lo que se expresa son las decapitaciones, los cuerpos desmembrados, los desaparecidos, los secuestrados, que señalan algo, que el lazo social ahora es el dinero y el precio. Entonces, ¿qué pasa en la subjetividad de estos tiempos que vivimos, ya sea en las víctimas o en los espectadores, ¿no? Porque en ambos hay una repercusión de eso que vemos. Uh-huh. Bien, pues es cierto que vivimos una época en la que el desbordamiento de la violencia, la mala aplicación de ciertas políticas a nivel nacional que han derivado en escaladas de violencia, pues nos hacen participar de una manera muy, muy directa y muy cruda y a veces demasiado cercana la cuestión de la muerte, de asesinatos en manos de la delincuencia organizada, y a veces la delincuencia organizada es la misma clase política, ¿no? Pero bueno, al vivir ese tipo de cosas, ¿qué es lo que podemos decir como psicoanalistas frente a estas manifestaciones que generalmente se nos acercan más en las revistas, en las portadas, con cuerpos mutilados, desmembrados, asesinados, colgados, que les ponen, no sé, les cortan la cabeza o les ponen narcomensajes o hacen cierto tipo de burlas o de representaciones, o incluso mensajes en donde tratan de dejar una moraleja a quien se atreva a profanar, ¿no? Ciertos espacios o lugares de negocios de otro grupo. Y bueno, ¿qué es lo que está en juego en todo esto? ¿Qué es lo que va generando a la sociedad en su conjunto, a las personas que vivimos y participamos de esto? Y bueno, además de la protesta, que obviamente es algo a lo que hay que llamar la atención, algo que hay que focalizar desde muchos flancos, desde todos los que se puedan. Bueno, pues desde el psicoanálisis vamos a hablar de cuál es la naturaleza que lleva a este tipo de manifestaciones, cuáles son los factores psíquicos que están implicados o cuáles son, digamos, esos fenómenos que podemos notar que tienen que ver con este desencadenamiento, con esto descarnado ya de una forma de hacer política, de hacer, de apostar a la supervivencia, ¿no? De hacer negocios y que, por supuesto, como sujetos que estamos en un espacio que podemos más o menos calcular, que sabemos cuáles son los márgenes en los que se mueve la economía mexicana, pues sabemos que tendremos que lidiar finalmente con esto todavía muchos años más. Y sobre todo que como país, al ser, como se dice comúnmente, el patio trasero de Estados Unidos, como ser un territorio en donde hay tráfico de personas, de centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos, de droga que viene de Colombia, ¿no? Tenemos una posición, en psicoanálisis decimos posición de sujeto, pero acá, bueno, es una serie de coyunturas y situaciones sociales frente a las cuales tenemos que enfrentarnos y no podemos ser omisos a esto. Finalmente, a lo que voy es que de esta situación somos en algo responsables y desde la cuestión de los medios, de estas imágenes descarnadas que nos encontramos, vamos a trabajar sobre cómo esto impacta en la psique de los individuos, cómo crea ya una cierta negligencia o una cierta defensa ante el horror, que deriva en que ya no significan nada, o simplemente lo dejamos pasar, o dentro de la misma defensa tratamos de justificarlo con frases que acaban siendo, pues, a veces ruines, de decir, pues se lo buscó porque si andaba buscando algo, pues se lo merecía, ¿no? Y yo creo en mucho que es cierto que, pues, se puede tener una cierta injerencia o estar más o menos involucrados, o se puede incluso calcular en qué terreno uno se mete, ¿no? Pero lo cierto es que morir de ciertas maneras yo creo que no son tan merecidas en muchos de los casos, sobre todo porque ya la muerte se ha vuelto un negocio muy fuerte que deja enormes dividendos y esto deriva, bueno, en una gran insensibilidad dentro de la sociedad y un poquito más allá, yendo un poquito más allá, se vuelve también un gusto, un placer, hay satisfacciones en proceder de estas maneras que van tomando cada vez más lugar, se van afianzando cada vez más, y hay algo muy curioso, que de algún modo es aceptado de manera tácita, o a veces negligente, o a veces porque no queda de otra, pero se va aceptando, y como Freud señalaba hace ya un siglo, poco más, hay algo muy curioso entre las poblaciones cuando se viven situaciones así de guerra o de violencia, y es que curiosamente las neurosis disminuyen. Eso lo decía Freud hace ya bastante tiempo, y acá podríamos señalar cómo cierta insensibilización o cierta deshumanización es lo que se obtiene a partir de estos niveles de violencia, y finalmente en esto yo veo un detrimento al patrimonio emocional, ¿no? Que de algún modo vamos construyendo como conjunto. Y de eso queremos hablar acá, de qué cuidado podemos poner en lo que vivimos con estas manifestaciones de violencia, de muertos, de narco, de política, etcétera, para cuidar las emociones a las que estamos expuestos, de las que no nos vamos a librar, pero tratar de construirlas en un marco que pueda sostener algo y de preferencia reconstruir algo de ese lazo que se está deteriorando y en buena medida, ¿no? Sí, el título del programa me parece, sí, muy fuerte, por un lado, pero también muy esclarecedor al respecto de cuál es la posibilidad que existe precisamente en esa frontera entre la vida y la muerte. Y podríamos remitirnos, sí, a la muerte concreta. Sin embargo, desde la perspectiva psicoanalítica, también consideramos, desde luego, en función de los efectos que producen los eventos de muerte, la posibilidad de una muerte psíquica, la posibilidad de el instante en el que cesa la operación subjetiva como resultado de una mirada sobre esos espectáculos que se ofrecen en la prensa, en la televisión, en el internet de manera profusa. Entonces, ¿cómo precisamente hay una decisión de los sujetos que componemos estos grupos de la cultura para poder hacer un espacio en el que no solamente existan estas categorías de las víctimas y los victimarios, y por un lado, así de manera muy rápida, colocando como victimarios a aquellos que producen la muerte en otros y las víctimas a aquellos que mueren? No, esta organización de esa forma nos deja en un registro muy imaginario de todo el evento, y precisamente poder ahondar en la forma diferenciada de participación de cada uno de los sujetos es la posibilidad misma de eliminar esa concepción de que se es víctima. En todo caso, las víctimas no solo son los muertos, sino el rol que decide jugar cada sujeto con respecto al espectáculo de muerte que se ofrece, con respecto a esas experiencias a las que se puede entregar cada persona o muchas personas en la cultura, de a mí también me puede pasar lo mismo, yo también estoy en el mismo riesgo, en cualquier momento a mí me alcanza la muerte. Y en esa forma, ir cancelando una cantidad de posibilidades de creación, precisamente por estar puestos en una serie de aseguramientos que se cree garantizarían la permanencia de la vida. ¿Pero de qué vida? ¿Qué clase de vida subjetiva cuando el sujeto está limitando de manera muy importante todos esos ámbitos y todos sus actos que de otra forma podrían proporcionarle una experiencia de estar siendo mucho más activo y tomar decisiones mucho más contundentes, sino bien que modifiquen de un momento a otro la realidad, sí, su propia perspectiva, su posicionamiento, sus posibilidades de sobrevivencia, y sin necesariamente tener que pasar por esa indiferencia frente a los actos de otros, ¿no? Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 18 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Las mujeres ya están en todos lados. Tienen derecho a votar desde hace un chorro. Pues, ¿qué más quieren? Las mujeres pueden votar desde hace 60 años en nuestro país, pero en este periodo no han tenido una participación política plena. ¿Y eso qué significa? Si quieres saber cuáles son las distintas formas de participación política de las mujeres, y si quieres saber cuáles son tus derechos de participación como ciudadana, no dejes de escuchar el curso. ¡Atención! Mujeres provocando cambios. Escucha el curso completo por esta estación o también a través de la página www.amarcmexico.org. Regístrate y al escuchar el curso completo te será entregado un diploma de participación. www.amarcmexico.org. Atención, mujeres provocando cambios. Una serie para fortalecer la participación con equidad. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, le seguimos invitando a que participe con nosotros el 9785252, el teléfono en cabina, al 5534175773, el teléfono para mensaje de texto y el Facebook de La Voladora Radio están para que ustedes nos digan, hagan preguntas, no sé, lo que quieran hacer con nosotros. Y bueno, tenemos otras invitaciones para usted y el consultorio veterinario Felicanino lo invita a la promoción de este mes en servicio de estética canina, la desparasitación gratis a su mascota, continúan con la campaña de esterilización a un bajo costo, baño al 2x1, así que aproveche estas promociones. Están en la calle Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México, en Amecameca. Su teléfono es el 5548175598. Lo atiende personalmente el médico veterinario José Juan Cataño Herrera. Y bueno, consultas, cirugías, vacunas, nutrición, desparasitaciones, asesoría, urgencias y servicio a domicilio. Y también nos invitan aquí al primer Congreso Internacional del 18 al 20 de septiembre del 2013. Es un congreso de la Asociación de Médicos Veterinarios Región Oriente del Estado de México, Centro Universitario UAM Amecameca. Este se va a llevar a cabo en el Auditorio Municipal de Ayapango. Va a haber conferencias magistrales, producción, salud, medio ambiente, taller de paletería. Si quiere más informes e inscripciones, en la oficina que está ubicada en Victoria número 44, esquina con Juárez, en Amecameca, Estado de México. El teléfono es el 5518-3625-65 o al Centro Universitario de Amecameca. El teléfono es el 97-8-2158, extensión 59 y 137. Para este congreso hay un costo, profesionales 600, estudiantes 300, colegiados 450 y general 300. Bueno, si usted le interesa, acude a este primer congreso internacional de Asociación de Médicos Veterinarios. Y bueno, Avelop, la empresa amiga del medio ambiente, nos tiene promociones para usted. Lámina tipo asbesto a solo 50% a pagar y 50% en abonos. Ofrecen lavaderos, casas para perro, macetas, cubetas, botes, toppers y láminas de todo tipo a los precios más bajos de la zona. Para que se comunique con ellos, su teléfono es el 97-819-48, el 97-897-53 y su página web es www.avelop.com.mx. Ahora sí, regresando a nuestro tema, vamos a ver cómo lo que nos comentaba Edna antes del corte, es decir, qué papel tiene cada sujeto en cómo ve esta violencia, ¿no? Si bien los cuerpos pueden expresar la violencia, que no es nueva, que creo que a lo largo de la historia lo hemos visto, lo pasaron los judíos en el Holocausto, en Chechenia y no sé cuántas partes más, pero el punto es cómo miramos esta violencia, ¿no? Les comentaba en el corte los compañeros de cómo se puede encontrar en el mercado en puestos piratas videos donde se presentan decapitaciones, cuerpos desmembrados, ¿no? Y la gente los consume. Sí, es cierto, la historia nos ha presentado con mucha frecuencia periodos de horror en diferentes culturas, en diferentes países, pero aquí ocurre tenemos un factor que pone una novedad, y es precisamente que en este momento contamos con los medios que de manera inmediata y masiva, a una escala muchísimo mayor de la que suponían antes los medios masivos de comunicación, se supone la difusión, el ofrecimiento a la mirada de todos esos espectáculos de muerte. Si bien se sabía en el trayecto de la historia, ahora quedan completamente a la mano, al alcance de cualquier integrante de la cultura, de cualquiera. Antes era información que podía mantenerse bajo cierta reserva por parte de los grupos de poder, políticos, económicos, o reserva incluso por parte de aquellos que dirigen las familias, los padres de familia, mantenían a los hijos un poco al margen de ese tipo de espectáculos. Sin embargo, ahora está de manera tan inmediata en el medio que cualquier forma de control que quisiera tenerse al respecto para que las generaciones más jóvenes no fueran testigos de todo esto, resulta prácticamente imposible. El ofrecimiento por la ganancia económica que se obtiene de ello, el ofrecimiento masivo e inmediato en estas formas que incluso ahorita nos podrían parecer hasta absurdas, es decir, como alguien podría tener un gusto por ir a adquirir un video de una serie, no solo una serie de decapitaciones, de desmembramientos, es algo que nos pone a los sujetos mismos en un cuestionamiento muy fuerte. Porque si bien hay un ofrecimiento así en el medio, se requiere de la participación de cada uno de nosotros para que eso se sostenga. Es decir, se requiere de aquel que consume el espectáculo para que entonces este se sostenga. Este es en el sentido del beneficio económico, es decir, la venta directa, pero hay otro tipo de beneficios mucho más sutiles con respecto a la ganancia de satisfacción pulsional que se obtiene con el simple hecho de mirar las imágenes, ya no ir a comprarlas, ya no este proceso que requiere ya un acto mucho más abierto y decidido y transparente, sino simplemente la mirada que suponemos de manera furtiva pasa sobre las páginas de internet o páginas impresas, la mirada que va a obtener de ese instante de mirada una satisfacción pulsional muy intensa. Cuando decimos angustia, la angustia, el miedo, la experiencia de riesgo que se vive mirando esto, ya es una manera de subjetivar. Antes de esto hay un instante. Hay un instante que lleva a los sujetos a una vivencia de estar confrontándose con un cuerpo en partes, con un cadáver en el que no alcanza a reconocer nada, no alcanza a nombrar nada ahí. Simplemente es un instante mínimo que puede no ser registrado por la conciencia, ese es el problema. Es un instante mínimo en el que el sujeto cesa en la actividad subjetiva para entregarse completamente a esa satisfacción pulsional. Decimos que la satisfacción pulsional tiene en gran medida la cualidad de que la palabra no participa ahí. Es decir, no hay manera de simbolizar ese impacto. Simplemente recuerden ustedes, esto no estamos diciendo nada nuevo, cada uno de los que componemos esta sociedad sabemos lo que nos significa en la actualidad esa mirada que aún no queriendo aplicarla sobre estas imágenes, de todos modos se cumple en la fantasía. Sí, y justo este empuje a la satisfacción es algo muy presente, la venta o el acceso a estos videos está muy a la mano, incluso ya en escuelas primarias es fácil ver cómo circulan videos desde los celulares de los pequeños, y lo cierto es que el gusto por la muerte es algo que más bien viejo, nada nuevo dentro del todo, es algo que está muy a la mano y que a veces se identifica como esta cuestión del morbo, ¿no? Uno de los detalles es finalmente que esto deriva así en un desencadenamiento muy peculiar y que de algún modo marca ciertos cambios en los momentos o en las épocas y por supuesto en esta que estamos viviendo. Y el psicoanalista Lacan decía ya en su momento, hace varias décadas, que el nuevo imperativo social es goza, ¿no? Goza. De lo que sea, pero goza todo el tiempo. ¿Y de qué tipo de satisfacción es de la que se habla acá? Bueno, de esa satisfacción inconsciente, que desarma esas herramientas subjetivas para ir construyendo su mundo y se queda entonces entregado a esa dinámica de satisfacción que un filósofo contemporáneo dice, estamos en la época de la hipermodernidad, ¿no? La hipermodernidad como ese momento en el que tenemos como característica común la ganancia a ultranza, a costa de lo que sea y sobre todo a costa de las vidas humanas. Y un psicoanalista ponía el ejemplo de esta droga, el crack, la piedra, ¿no? Que es el residuo de la producción de la coca. Y cómo este residuo, que es además muy dañino, ¿no? De las sustancias más dañinas, se vuelve una droga muy accesible, pero dentro de la dinámica de ganancia y satisfacción y a costa de lo que sea, se generan este tipo de cosas. Y entonces, como civilización, podríamos decir que cada civilización convoca a las manifestaciones y a estas formas de satisfacción de lo inconsciente. No convoca a la realización de la razón o de las ideas más románticas y bonitas que podamos construir como seres racionales, elevados, ¿no? Que podemos planear, no. Finalmente lo vemos con, sobre todo en México, con cómo a lo que está convocando este imperativo de goza, ¿no? De goza a costa de lo que sea, goza en lo visual, en la muerte, en la venta de personas, de órganos. Ese imperativo de goza a través de eso, además de que devela esa cierta satisfacción que más adelante mencionaré, encontramos entonces que no es raro vivir todo este tipo de cosas cuando la propuesta ha sido esta y cuando, como mencionaba al principio, también como país nos toca vivir una serie de condiciones que van a incentivar todavía más ese imperativo social que también viven en Europa, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, pero en las condiciones que tenemos acá hay una mezcla devastadora que finalmente deriva en todo esto y podríamos decir desde un tono quizá hasta un poco agrio, pues ¿qué podríamos estar esperando si no esto? ¿No? Pero bueno. Pero vamos a ir un corte y regresamos con eso. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:34. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Así continuamos, ya estamos de regreso. ¿Verdad? Nos salimos un poquito. Nos tardamos un poquito en contestar aquí. Pero bueno, les preguntaba Edna Alivante, que esto que mencionaba antes de que hablara Alivante un poco de cómo esta satisfacción tan intensa se manifiesta en todos sin darnos cuenta, ¿no? Que habrá muchos que cierren los ojos y digan, ¿para qué lo vi? Otros se queden en esa imagen de querer ver más, ¿qué más hay, no? Y lo que decía Edna ahorita antes, bueno, contestando esto, ¿no? Cómo lo que no se calcula es... Es que sí, Irene, porque justamente tú decías algo también durante el corte al respecto de aquel que no quiere mirar. Por supuesto, es tan horrendo el espectáculo que hay muchos sujetos que deciden cancelar esas posibilidades para ellos mismos, y es lo que de alguna forma se supone que la propuesta del gobierno el año pasado, me parece, es lo que trataba también de manejar, ¿no? Que este tipo de información no estuviera difundiéndose de manera tan indiscriminada. Vaya, aquí tiene todas esas cuestiones políticas y económicas jugadas desde el lado del poder, pero vayamos a la medida que el sujeto toma para él mismo con respecto a esas imágenes. Hay sujetos que no quieren mirar ya. Sin embargo, eso que no quieren mirar es eso de lo que ya saben. Es ese espectáculo que ya conocen, y no solamente porque hayan imágenes que se lo hayan presentado, sino precisamente por una construcción dentro de la vida subjetiva, una construcción de lo psíquico, de un momento en el que el sujeto no está, digamos, puesto en las vías de una satisfacción diversificada, sino simplemente en el agotamiento en él mismo, una satisfacción de él con él mismo. Y en una forma de constitución muy inicial, muy originaria en el cuerpo, en la que el cuerpo parece ser eso que no está integrado, sino algo que está conformado por partes, pero no unidas, sino una especie de, podríamos denominarle, aunque esto tiene muchas otras precisiones, pero una especie de piezas sueltas, una especie de construcción de un cuerpo fragmentado. Esto es algo de lo que apunta a los primeros tiempos de constitución de lo psíquico. Entonces, si esto está ya en el sujeto y luego se le presenta, lo encuentra en las imágenes, por supuesto que es algo que él ya sabe, es un reencuentro, no es un hallazgo de primera vez, es un reencuentro que le viene a recordar esos tiempos originarios donde justamente lo psíquico no estaba completamente en operación. Es ahí donde decimos que hay un quiebre en la operación subjetiva, donde solamente la mirada es la que está ahí repitiendo el instante de esa intensidad. El que no quiere mirar sabe lo que no quiere mirar, ya se lo imaginó, lo fantaseó, lo ha soñado. Y decíamos, el cálculo, no hay un cálculo consciente al respecto de lo voy a mirar para entonces tal. digamos que se nos presenta más bien como una compulsión, esto que mencionaba el doctor Aribante en el corte, una compulsión a mirar eso desmembrado, mirar eso muerto, mirarlo, y lo que no se calcula es qué de muerte está sufriendo en ese momento el propio que mira. Uh-huh. Sí, justo esta dinámica de la muerte como algo que nos mueve, es algo interesante para pensar. Yo diría que esto, justo antes que espantarse ante las situaciones que hay, más bien conocer esta dinámica de la satisfacción. Freud ya hace tiempo decía que las pulsiones sobre las que descansa la cultura son el gusto por matar, el incesto y el canibalismo, pulsiones a las que se renuncia, pero que algo permanece como resto y algo se manifieste ya en formas matizadas por el lenguaje o construidas a la cuestión simbólica. Y desde ahí podemos ver si cómo esto que convoca es desconocido para el sujeto, pero de algún modo está ahí y de algún modo se construye también una satisfacción en este tipo de cuestiones. Y justo el psicoanálisis enfatiza esta dimensión. Los seres humanos no gozamos, bueno, no buscamos exclusivamente la satisfacción de las necesidades. No es lo único. De hecho, toda satisfacción de las necesidades, sea hambre, cobijo, etcétera, seguridad, está atravesado por otra satisfacción, y es una satisfacción enteramente subjetiva que tiene que ver con eso que nos constituye y que en mucho es el orden de la pulsión de muerte. Entonces hay un goce tremendo en eso, conocerlo antes que denegarlo, o que construir una doble moral implicaría entonces hacernos cargo de lo que nos constituye dentro de esos grandes disfrutes, en donde esto que mencionábamos, la trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de ilegales hacia Estados Unidos, finalmente se convierte en una trama que socialmente es muy redituable y que desvincula esta cuestión subjetivada o humanizada para llevar la satisfacción a costa de lo que sea. Y aquí hay una cuestión interesante, ¿no? Este mandato superyoico, decimos los psicoanalistas, este mandato de goza a costa de lo que sea, este disfrute en la mirada, en la muerte, en los desmembrados, ligado a lo psíquico. Desde el psicoanálisis sabemos que el superyo, nos dice Freud, es el cultivo puro de la pulsión de muerte, y esto es lo que empuja, esto es lo que invita, ¿no? Estos mandatos matizados de esto puro de la pulsión de muerte son los que están construyendo estos imperativos sociales, es lo que organiza estas formas entre los cuales participamos como sociedad al estar viendo, ¿no? No sé, desde personas que les cortan la cabeza y les ponen una de cochino y los ponen a hacer hasta casi que obras de teatro, es decir, son cosas verdaderamente descarnadas y no hace falta ir a verlos, ya con la descripción que vamos haciendo acá, no vayan a comprar. Bueno, finalmente estas cuestiones ya son muy comunes, y se trata entonces de cómo construir una forma de hacernos cargo de estas dimensiones que sí están en el fondo, ¿no? Una forma de calmar al horror, ¿cómo es? Convocándolo, ¿no? Convocándolo de una manera más o menos controlada para que no se nos desborde. Y finalmente, pues la propuesta que vamos viendo por los grupos delictivos y por políticas mal aplicadas acá en México, bueno, es a un desborde de eso con una participación activa de los que miran, ¿no? Claro, sí, y esa participación que quiero retomar algo que había dicho el doctor Aribante en el corte anterior, cuando él decía, bueno, estamos en un territorio en el que todos estos eventos tienen que, casi en esa obligatoriedad, se manifiestan por la posición estratégica y geográfica del país, por las formas de gobierno, por los intereses que quedan en juego en todo esto. Y parecería, decía él cerrando, parecería que pues aquí nos tocó, y casi es como el programa de esta señora Cristina, ¿verdad? Aquí nos tocó vivir, y entonces, ¿qué clase de postura puede tener un sujeto si esa es su conclusión? Aquí nos tocó vivir, quiere decir que entonces vamos a mantenernos inermes, es decir, con los brazos caídos, sin armas, sin medios de resolución, porque pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Precisamente la propuesta del psicoanálisis es decir, bien, el sujeto convive con ciertas circunstancias, pero decíamos, y es algo en lo que hacemos insistencia, más que convivir con las circunstancias, el sujeto crea también sus propias circunstancias. Si bien todos estos son acontecimientos que nos podrían avasallar, también existe un margen de posibilidad y que está completamente en manos del sujeto. ¿De qué manera él se puede entregar a la victimización siendo un número más en la estadística de los muertos? ¿De qué manera el sujeto puede permitirse esa propuesta mortífera, ese goce mortífero en la mirada, en el consumo de ciertos productos? ¿O de qué manera el sujeto, con todo y esto, no se convierte en un peón más de esa forma mórbida de la cultura en la actualidad? ¿Cómo puede zafarse desde su propia producción psíquica, desde su propia posibilidad de creación, de todos esos ofrecimientos que desde luego son tentadores? Desde luego, porque no hay nada más eficiente, digamos, que lo que está a la mano y lo que se puede conseguir rápido y barato además, ¿no? No hay nada más fácil que eso que ya está en el ambiente. El trabajo y lo que constituye una movilización psíquica es precisamente poder arrancarse de esa propuesta de muerte para poder producir alternativas con todo y eso. Y podríamos decir psicoanalíticamente, con eso mismo, es decir, con eso que de muerte habita el sujeto, desde ahí no es tratando de eliminarlo, sino precisamente reconociendo que eso que no calculó él, ahí está de todos modos y operando. Y cómo con todo y eso que es él, un gusto por la muerte, puede abrirse caminos distintos para establecer una nueva forma de vínculo social. Y esto desde luego implicaría el poder liberarse un poco de todos esos miedos y la angustia que son efecto de haber mirado aquello, ¿no? Sí, sí. Ahorita que hablaba esta doctora Edna, pensaba en esto, ¿cómo salir de esa propuesta? Porque aparte de, como hay como muchas propuestas, es esta, pero también la propuesta de los medios de comunicación un poco, de, bueno, de algunos medios de cuestiones políticas, económicas, también es vivir bajo ese miedo y bajo esa angustia. No. Porque vivir bajo ese miedo y esa angustia, lo que no te permite es confiar en el otro, ¿no? Entonces, ahora que luego estoy en internet buscando estos temas y todo eso, veía en un portal de un periódico local, como una señora reportaba que cerca de su casa, en una calle de aquí, había un hombre sospechoso parado desde hace 20 minutos, ¿no? Y entonces las respuestas de las otras personas decían, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué está haciendo? No, es que saca su celular, yo ya pasé y lo estoy escribiendo desde mi casa, pero no se mueve, ¿no? Y entonces el del periódico contesta, vamos para allá, hemos pasado y no vemos nada, ¿en qué parte está? ¿Cómo está vestido? ¿No? Entonces esa propuesta también es así igual de perversa, porque es mantener a la gente desconfiando del otro para no hacer un lazo social y que esa misma angustia que se vive se pueda como pues desmembrar un poco entre platicando con las otras personas, ¿no? Que no todos los vecinos son secuestradores, que no toda la gente que conocemos está implicada en el crimen organizado, que no toda la persona que se nos acerca tiene la intención de secuestrarnos o hacer todo esto, ¿no? Sí, yo creo que finalmente hay una trampa en la que no hay que caer y que es una propuesta incluso, me parece, era de Calderón, ¿no? Todos somos chismosos, todos somos soplones, todos denuncien a su vecino, todos están aislados y con esa paranoia de que hasta el vecino va a ser. O esta cuestión también de entonces tomar a la muerte como a una cuestión totalmente vetada ante la cual hay que defenderse, y si alguien murió era narco. Y eso, mejor hablar de la muerte desde otro lado, ¿no? Desde sí como algo constitutivo de ciertas satisfacciones que están ahí, que hay que hacer cierta condena, ¿no? Cierta denuncia, pero finalmente también la muerte como algo muy cotidiano y como algo desde lo que se vive. En los cuadros patológicos seguro que no es difícil encontrar también así entre los conocidos a alguien que siempre está pensando en la muerte, siempre está pensando en lo peor, siempre alguien se va a caer, siempre es que si no llegó a los 5 minutos es que seguro ya le pasó algo. Y Hegel decía, ¿no? El ser humano es un hombre enfermo de muerte, y en algunos es mucho más notorio, ¿no? Sobre todo en ciertos obsesivos. Como el pan de cada día y a cada pensamiento que tienen es muerte, muerte. Ay, no te vaya a pasar esto. Ay, vete con cuidado porque aquí... Ay, y es una situación peculiar que, por supuesto, hay que atender. La clínica, por supuesto, que puede hacer muchas cosas. Pero ver cómo la muerte también puede dinamizar diferentes cuestiones, ¿no? La muerte y la destrucción como formas de cambio, bueno, son cosas enarboladas por filosofía, textos sociales, ¿no? Etcétera. Pero más bien construir eso, una forma de ver cómo convocamos a lo que yo mencionaba hace rato, a estas manifestaciones de lo inconsciente, de cómo cada civilización convoca a las manifestaciones de lo inconsciente más que a la razón o a los planes que podamos hacer como gente con mucha tecnología y que hemos conquistado ya la luna y vamos por Marte. No, cómo finalmente a lo que estamos convocando es a esa cuestión que es, digamos, de lo más oscuro que hay en cada uno. Y mencionaba esto, ¿no? Esas emociones pulsionales inconscientes que tienen que ver con lo incestuoso, el gusto por matar y el canibalismo, ¿no? Acabarse al otro en la comidilla, podríamos decir, es parte de este canibalismo, solo que hablado, ¿no? En una forma simbólica, pero estamos habitados por eso y habrá que entonces sí construir formas diferentes de darle lugar a esto mortífero, pero con vías a que se restituya mucho de la dimensión que cada quien como sujeto busca y que en conjunto, pues bueno, ahí ya se va articulando, ¿no? Sí, yo creo que justamente la forma de articular, la articulación posible para salir un poco de esos estados de terror es precisamente ponerle palabra a eso que queda en muchas ocasiones simplemente como el impacto y la fijeza de ese impacto. Esta cuestión de la fijeza es algo muy importante porque es lo que nos puede dar noticia cuando estamos expuestos a ese tipo de imágenes y las conservamos en el pensamiento, las reproducimos en los sueños o estamos ya en ese punto en el que incluso buscamos la recurrencia de esas imágenes o también por el otro lado nos las prohibimos pero de todos modos siguen operando. Una forma de romper con esas dinámicas de fijeza es precisamente ponerle palabra a esa angustia, tratar de nombrar eso de alguna forma. Porque aquí algo que me parece que habíamos estado dejando un poquito de lado era justamente cómo el silencio es esto que permite el sostenimiento del terror. El silencio, sí. Cuando no hay palabra que medie entre el evento de muerte y el sujeto, cuando no hay una palabra para nombrar eso, entonces estamos precisamente en esa forma de relación del silencio, es decir, admitiendo para nosotros mismos los códigos de silencio que de entrada son establecidos entre los propios, al interior de los propios grupos delincuenciales. Entonces, este código ya no solo opera a ese interior, parecería que todos asumimos de alguna forma ese silencio. Es decir, tenemos al elefante frente a nuestras narices, pero de eso no decimos nada. Entonces, y el silencio, podemos decir, a veces es la denuncia, hay grupos sociales que se organizan para esto, pero cuando hablamos de que se trata de un proceder de sujeto por sujeto, además de esas organizaciones que, repetimos, algunos pueden llevar a cabo, es como el sujeto se puede decir a él mismo qué fue lo que vivió ante ese espectáculo, cómo se siente, qué le produce, cuáles son los miedos que emergen, con qué lo pueden relacionar, sobre qué otros aspectos de la vida sienten peligro, qué recuerdos le aparecen, cómo se repite esto en los sueños, cómo incluso se pone esto en el ámbito del chiste, que sabemos que nuestra cultura es una forma de drenar un poco la cuestión angustiada. Es decir, ponerle palabra a ese primer impacto de lo descarnado, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que quedará para siguientes programas esta cuestión. Yo dentro del mismo marco del psicoanálisis creo que hay una responsabilidad, una posición de sujeto que como psicoanalista asumo, y es hacernos responsables, decía Freud, de nuestros propios sueños, ¿no? Lacan decía hacernos cargo de la posición de sujetos que nos toca, sea con lo que sea. Y con esto finalmente apuntar a una cosa que parece así imposible. ¿Me puedo hacer cargo de lo que soñé? Si soñé con cosas mortíferas y descarnadas, ¿eso tiene que ver conmigo? ¿Puedo saber un poquito más? ¿Puedo hacerme cargo de eso que me habita? Y por supuesto también haciendo un pequeño ejercicio hacia lo social, como es acá el programa de radio, para también hablar de esta cuestión: qué pasa con las fantasías sexuales y los feminicidios, ¿no? ¿Qué pasa con esos goces mórbidos en donde es a través de un cuerpo muerto que voy a llegar a cierta satisfacción? Y otras cosas más que son temas bastante escabrosos y que Freud prefirió no hablar, lo decía, ¿no? Dice, de eso mejor no hay que hablar. Pero lo cierto es que entre ciertas situaciones que se están viviendo de manera muy directa acá y en la comunidad, sí hay que hablar de eso, no para saciar el morbo ni exaltar, pero sí para enunciar esa satisfacción, ese gran elefante que la doctora Edna menciona, que está enfrente de nosotros de una manera bastante, bastante impactante, ¿no? Y promoviendo ciertas cuestiones en las articulaciones con lo social, con lo personal, etcétera. Que bueno, habrá que tratar, y bueno, quedará solo así como preámbulo ahorita estas cuestiones un poco más ligadas entre sexualidad y muerte, para ver qué hay más a fondo dentro de estas cuestiones que vivimos, pues sí, muy frecuente, y sobre todo acá en el Estado de México los feminicidios van aumentando, y además se saben cosas interesantes que, bueno, en otro momento trabajaremos. Sí, me parece que esta forma de abordaje, algo que viabiliza es justamente poder desprendernos de esas cuestiones imaginarias, esas cuestiones del sentido común, y de esa manera no estar movidos en el ámbito típico de a ver quién es el malo y quién es el bueno de la película, porque esto de lo que hablamos sabemos que es algo que ocurre independientemente de la posición que el sujeto esté teniendo en estos eventos sociales, es decir, sujetos que están colocados del lado delincuencial y sujetos que están colocados del lado de la población general. Estamos hablando de operaciones subjetivas que habitan en un sujeto. No estamos hablando de criminales, no estamos hablando de víctimas, estamos hablando de la vida subjetiva de las personas. Porque de otra forma, entonces, nosotros estaríamos abonando, ¿no?, a estas formas clásicas de pensamiento de, ah, pues son criminales, pueden pasar tres noches, como la semana pasada en Zacatecas, pueden pasar tres noches de grupos matándose entre ellos mismos, y la única operación del gobierno es crear un retén para que aquellos sigan matándose hasta que se acaben, de tal forma que aquellos recogen sus cadáveres y allí no pasó nada. Es decir, se hace un silencio al respecto, porque bueno, pues como son los criminales, pues se pueden matar y pueden desaparecer. Además son los malos, ¿no? Son los malos. Claro, y que se maten y se limpien entre ellos mismos, perdida así también para ellos la posibilidad de ser ciudadano, la posibilidad de una dignidad de sujeto. El gusto por la muerte y legitimar la muerte, ¿no? Ahí hay algo terrible. Sí, y avalado por el Estado. Promovido, ese es el problema. Promovido. Exacto. Incluso con creces, ¿no? Aparte promovido por un Estado que, bueno, ya ni podría, bueno, siento que ni se podría decir ya ni un Estado, ¿no? Porque pues un Estado garante, ¿no? Exactamente, completamente diluido, porque en todo caso él tendría que resguardar la vida, la integridad de todos sus ciudadanos, pertenezcan a los buenos o a los malos, así moralmente llamados, ¿no? Bueno, pero justo hoy los estados administran la muerte, así como administran el flujo de las drogas, aunque parezca que no y que están luchando, es una cuestión administrada, incluso a nivel internacional, y bueno. Ahí el terror mismo es una cuestión administrada. Negocias. Exactamente. Negocias, bueno, pues se nos terminó el tiempo. Gracias a Edna y Arivante por su participación. Nosotros les recordamos que si usted quiere una consulta psicoanalítica, los viernes tenemos la clínica psicoanalítica con aquí en Tlapalcali, Casa de los Colores, que estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina Victoria, en Amecameca. El teléfono es 89080. Y tenemos una invitación para ustedes. Va a haber un taller de mujeres en diálogo, un taller sobre violencia de género, del martes 13 de agosto hasta enero del 2014. Las inscripciones son gratuitas y bueno, son para mujeres de la comunidad que quieran tomar este taller, y después del taller se va a realizar una radionovela y un documental. Si quiere más informes, también es en el 978-9080 y al celular 55-34-17-57-73. Y nada más para irnos, les vamos a leer el reporte del SENAPRED. que nos informa que en las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl registró 38 exhalaciones de baja y moderada intensidad, acompañadas por emisiones de vapor de agua, gas y ceniza. Debido a las condiciones climáticas, no fue posible observar el cráter de manera continua y la exhalación más importante que se pudo observar se presentó ayer a las 19:53, cuya columna alcanzó una altura promedio de 1.5 kilómetros y se desplazó en dirección noroeste. También se registraron 4 horas de tremor de alta frecuencia. Asimismo, el día de ayer se detectó un sismo vulcatectónico a las 14:59 horas de magnitud 2.4. Durante algunos lapsos de la noche se observó incandescencia en el cráter. Desde hoy por la mañana y hasta el momento de este reporte se ha observado al volcán con una ligera emisión de vapor de agua y gas que se ha dirigido en dirección oeste. El semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son actividad explosiva de escala baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, posibilidad de flujo piroplástico y flujos de lodo a corto alcance. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en el área no está permitida. Mantener el tránsito controlado entre Santiago Salicintla y San Pedro Nechapa vía Paso de Cortés. A las autoridades de protección civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos y a la población estar atenta a la información que se difunda. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Edna. Gracias, gracias a todos. Gracias a Rocío, que también estuvo en los controles. Nos escuchamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.